sábado. Pero bueno, ayer y en cuanto a la Liga Nacional hay un jugador que está intratable, ¿no? Hay que decirlo, con una mano caliente, que viene de debutar en la selección nacional. Estamos hablando de Locu Cuello, que se despachó con 30 puntos, 4 de 5 en triples en la victoria 74-69, y ya podemos dialogar con él. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bueno, felicitaciones por el juego de anoche, ¿eh? Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, se cumplió la ley del ex, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Pasaste muchos momentos en ese club. No es la primera vez que juega contra Ferro, pero digo, siempre debe ser una sensación rara, ¿no? Enfrentar a Ferro. Sí, bueno, yo estuve ahí 3 años seguidos y nada, fue un club donde también me dio la vuelta de poder volver a jugar la liga después de haber jugado el TNA allá en Rocamora. Y nada, tengo hasta el día de hoy, estando o no, tengo mucha gente que me sigue, me escribe, me apoya, me alienta, así que fue muy lindo volver a verlos y sentir ese cariño. Estamos hablando con el Locu Cuello. Anoche una buena victoria, y como siempre Ferro y los equipos de Hernán La Ginestra hacen que el rival, si gana, tenga que esforzarse para ganar, porque Ferro con 4 mayores, con 5 mayores, con 1 extranjero, con 2 extranjeros, ayer tenía el equipo un poquito más completo, ya que también jugó Wright y la vuelta del Toto Hispano, le faltaba más a él, y digo, siempre es un rival durísimo, ¿no? Sí, sabíamos y éramos conscientes de eso. Ellos por más fichas que les falten, si bien el americano había llegado hace 2 días, es un equipo que siempre da batalla a cualquier rival en cualquier cancha, y éramos conscientes de que iba a ser muy duro. Pero creo que, bueno, estuvimos bien, hicimos un muy buen juego, arrancamos bien, fuerte mentalmente, y eso también nos ayudó un montón en el correr del partido. Me imagino, Locu, que no es momento de parar la pelota, pero qué semana que estás viviendo, ¿no? Es difícil todavía caer de la cuestión de debutar con la selección nacional, seguir en este gran ritmo que venís trayendo con una mano tremenda goleadora y siendo una pieza fundamental para un instituto que además no quiere pararle pisada a nada, ¿no? Ni a la Liga Nacional ni a la Champions. No, obvio, estamos, creo que también el equipo está viviendo un mes de competencia internacional, la semifinal de la Champions, esta gira también que sabíamos que iba a ser durísima, porque nos jugamos con rivales directos, seguir peleando en los primeros puestos. Así que bueno, arrancamos de la mejor manera, yo en lo personal me siento bien, me siento con confianza dentro del equipo y creo que todo está en camino a seguir mejorando y para poder seguir peleando, que eran los objetivos. No, es cierto eso, vinieron después de un derbi cordobés, que el cual había que tomarse revancha, ¿no?, por lo sucedido en el Ceruti. Vienen a Buenos Aires, se viene San Lorenzo, pero a la vuelta de la esquina está Flamengo, que no es poca cosa. Sí, por eso tenemos una seguidilla de partidos acá, bueno, cada 2 días, que va a ayudar a un desgaste importante, y después llegamos y prácticamente después, ya el lunes, jugamos un partido tan importante y con esa ansiedad que tenemos de jugar una semifinal, nada más ni nada menos con Flamengo, que es un equipazo y uno de los candidatos en el principio del torneo. La última parte, ¿cómo viviste ponerte al albiceleste? Lo hablamos en la previa, pero bueno, después hubo 2 partidos, la tremenda hazaña, ¿no?, de dar vuelta un menos 22 en Caracas y de algún modo terminar empatados, ¿no?, después de haber caído en San Luis. Sí, nada, la verdad fue una experiencia única, destacando cuando ya se fue la ansiedad del debut y esas cosas, lo pude disfrutar, no tanto porque habíamos perdido el primer juego, que eso capaz dolió un poco, pero bueno, fuimos allá con la mentalidad de ganar ese partido y lo hicimos de una manera extraordinaria, perdiendo por 22 puntos, casi iniciando el último cuarto, darlo vuelta de visitante con ellos, con el equipo completo, gran parte de la jugada mundial, la verdad fue muy lindo y me llevó una experiencia bárbara, la verdad. Estamos hablando con el Locu Cuello, jugador de Instituto de Córdoba, en la noche de ayer, gran partido en la victoria 74-69, 30 puntos, 3 asistencias, tuvo intratable, buen promedio, buen porcentaje en tiros de 3 puntos. Cambiaron varias veces la defensa, bueno, no lo pudieron controlar, metió también bandejas, tiro de 2 puntos, una noche realmente completa. Se viene algo muy importante, a ver, en la cabeza del jugador, cómo juega, ¿no? Porque digo esto, había que cuidar un poco al equipo. Ayer estaba Jordan con un problemita, en un golpe en la rodilla, jugó Sevilla San Lorenzo, es un par, sirve también para saber dónde están parados ustedes. Puede ser una muy buena medida, ganando o perdiendo, de acuerdo a cómo se desarrolle el juego. Después se viene el lunes Flamengo, para jugar la Basketball Champions League. Después continúan con esta cantidad de partidos que van a enfrentar la vuelta con Flamengo en Río de Janeiro. Digo, son semanas muy movidas desde lo basquetbolístico, pero también desde lo mental, desde lo para tener en cuenta lo que es la continuidad de la Liga Nacional, ¿no? Me imagino que se están preparando, más allá de lo físico y de lo basquetbolístico, también desde lo mental para esto. Sí, obviamente, lo mental es fundamental en estas instancias. Nosotros ayer ganamos un partidazo, pero ya hoy prácticamente lo tenemos que olvidar completamente. Sirvió un montón, jugamos bien, pero ya pensar inmediatamente en lo que es mañana. Y sin saltear pasos, si bien estamos ansiosos por ese partido con Flamengo, por terminar la gira ganando el último partido con Obras el jueves, creo que tenemos la mentalidad puesta en lo que es ya el día o mañana, ya el scouting de hoy para mañana, y que va a ser una, como vos dijiste, una gran medida para nosotros, para ver para qué estamos y si realmente nos merecemos en los primeros puestos, que es lo que buscamos. Así que va a ser un muy lindo partido y también, bueno, esa medida que tanto estamos buscando. ¿Qué hablaron de San Lorenzo? ¿Qué fue lo que se pusieron? Si es que ya hablaron algo con el CEPO, ¿no? No, sinceramente todavía no vimos nada. Hasta ayer estábamos pensando en lo que era Ferro. Esta mañana fue descanso y seguramente ya a la noche en entrenamiento vamos a ver de lleno lo que es San Lorenzo, pero sí, obviamente es lo que todos conocemos sin haber hecho el scouting, de que es un equipo, bueno, muy poderoso, muy largo, con muchas variantes, así que bueno, hoy veremos el plan de juego y lograremos ejecutarlo lo mejor posible. Sabemos que tampoco con un equipo así en su cancha no hay tanto margen de error para poder ganarle, así que estaremos metidos, intentar concentrados todo el partido, porque como te digo, tienen muchas vías de gol, muchos recursos, así que tenés que estar bien concentrado para poder hacer el partido. Está bien. Bueno, Locu, nos vemos mañana, el partido televisado 9 de la noche en la pantalla de Tyson. ¿Es semanita de partido? Sí, lindo partido. Hay varios partidos acá en Capital Federal que van a ser muy buenos. Bueno, está Gimnasia, está Instituto, que son equipos que están en lo alto, viene San Martín, que son equipos que están en lo alto de la tabla de posiciones, así que, y jugándose cosas importantes, tanto por arriba como por la tabla de abajo, para tratar de no jugar ese playoff por la permanencia. Así que nada, lo mejor, nos encontramos mañana, gracias por el contacto y como siempre, gracias por la onda. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y nos estamos viendo. La palabra del Locu Cuello, jugador que en la noche de ayer la rompió, la verdad que jugó un partidazo, estaba encendidísimo. Buena victoria en Instituto, 75-69, frente a un Ferro que, ya puso en cancha al Toto Spano, poquito, pero lo puso en cancha, jugó, obviamente le falta básquetbol, hacía mucho que no jugaba. Tuvo Wright, que tenía dos entrenamientos con el equipo, tirar la tiró, tuvo una mala planilla, pero tirar la tiró, habrá que ver qué puede dar y